Buenas tardes, soy Bertrand Lebrun, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Bienvenidos a su programa Raíces, programa de enfoque antropológico en la radio UDEM. Hoy vamos a hablar de antropología social y para comentar un diplomado que se va a impartir aquí en la ciudad. Para comentar este tema, recibimos a Efren Sandoval en el estudio. Buenas tardes, Efren. Hola, buenas tardes. Sí. Bienvenido. Gracias y gracias por la invitación. La idea realmente es difundir y divulgar lo que se puede hacer en antropología aquí en Monterrey y no tenemos tantas oportunidades realmente de hacerlo, así que realmente era muy, muy ad hoc lo que vamos a comentar ahorita. Pero antes de hablar realmente de este diplomado, me gustaría que se presentara un poquito a nuestro público. Primero, diciéndonos qué tipo de carrera estudió hasta ahora para ser antropólogo. Bueno, pues yo me inicié en las ciencias sociales estudiando sociología. Uh-huh. Y fue después que me cambié de carril hacia la antropología social. Uh-huh. Estudiando mis posgrados en antropología social. Uh-huh. Y bueno, también me he cambiado un poco de áreas. Al inicio yo empecé estudiando temas que tenían que ver con la religión. Uh-huh. Hice algún trabajo sobre la influencia de ciertas ideas religiosas católicas en la sociedad civil organizada, en la política. Uh-huh. Y después, pues cambié un poco mis intereses más hacia la migración internacional de mexicanos hacia Estados Unidos. Y finalmente me he concretado al estudio de fenómenos que tienen que ver con la frontera internacional entre México y Estados Unidos. Concretamente me ha interesado estudiar el flujo de personas y también la circulación de objetos a través de la frontera internacional. Uh-huh. Y de manera más específica ahora estoy haciendo un trabajo que tiene que ver sobre las mercancías que vienen de la frontera, uh-huh, que muchos conocemos como fayuca, uh-huh, y que se venden aquí en pulgas y mercados populares aquí en el área metropolitana de, uh-huh, Monterrey. Ahora, ¿cómo nace la vocación de ser o antropólogo o ser sociólogo? ¿Cuándo ocurrió eso? Pues tiene que ver inevitablemente con la historia personal. En algún momento tuve la oportunidad de vivir en una comunidad en la Sierra Gorda del estado de Querétaro. Ah, sí. En ese momento pues yo desconocía totalmente nada que tuviera que ver con la sociología o la antropología, uh-huh, pero fue estando ahí justamente que me entró el interés por estudiar una carrera que tuviera que ver más con el análisis de la realidad de ciertos grupos sociales. Y fue así que empecé a preguntar, porque estas carreras no son muy conocidas por el común de la gente, incluso en México, menos aún en el norte de México. Uh-huh. Comencé a preguntar y a informarme y fue así como que me decidí a estudiar las ciencias sociales. ¿Y en qué universidad estudió en su carrera entonces? Yo estudié inicialmente en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Uh-huh. En realidad lo hice por una conveniencia práctica, es decir, yo soy originario de Tampico, pero aquí en Monterrey tenía una familia con la cual alojarme para estudiar. Además, en Tampico no existe todavía esa carrera. Uh-huh. Y fue por eso que me vine para acá. Uh-huh. Muy bien. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son los proyectos que piensa llevar a cabo para los próximos años? Pues ahora estoy muy interesado y de hecho he ya elaborado una propuesta que espero en los próximos meses tener buenas noticias con respecto a esta propuesta, que tiene que ver con mi interés central, que es la frontera, uh-huh, entre México y Estados Unidos, pero también con la movilidad de personas, con la migración. Ahora tengo mucho interés en desarrollar un proyecto que yo le llamo el reforzamiento de la frontera. Uh-huh. Y que se contextualiza a partir de lo que está sucediendo en los últimos años en el noreste de México con la militarización de la región, la militarización de la política en contra del crimen organizado, pero también con la militarización que en Estados Unidos está haciendo de la frontera y con la criminalización a través de ciertas leyes que se está haciendo de los migrantes. Entonces a mí me interesa conocer cómo este cambio de contexto está afectando los flujos migratorios, que además son diversos. En este caso serían los flujos migratorios de los centroamericanos que pasan por el noreste rumbo a Estados Unidos. También los mexicanos mismos que pasan por el noreste para cruzar la frontera. Me interesa también estudiar el nuevo flujo migratorio que de los desplazados, es decir, de los habitantes del noreste de México que debido a la inseguridad y a la violencia se están yendo a vivir a Estados Unidos. Me interesa también conocer cómo se ha modificado la vida en la frontera, en la línea fronteriza, pensando en los habitantes del norte de Tamaulipas, por ejemplo, que todos los días cruzan la frontera para estudiar, para trabajar o para simplemente hacer compras o divertirse. Y los habitantes del sur de Texas que también acostumbraban pasar hacia el sur para divertirse o para obtener servicios médicos o para visitar a su familia, ¿no? Todas estas dinámicas se han modificado también. Y básicamente esto es lo que ahora a mí me interesa estudiar como un futuro proyecto, en un futuro además inmediato. Bueno, eso es uno de los proyectos que va a llevar a cabo, que está llevando a cabo, perdón. Pero hay un programa también, un diplomado que comentamos al inicio de este programa, que usted está a cargo de este diplomado. El diplomado se llama Teoría y Práctica de la Antropología. ¿Y por qué? ¿Dónde surgió la idea de este diplomado? Bueno, este diplomado lo estoy coordinando ahora, es la segunda edición. Pero en realidad es un diplomado que es del grupo de investigadores que está en el CIESAS Programa Noreste, que es, por cierto, en donde yo trabajo aquí en Monterrey, ¿no? La idea de hacer el diplomado tiene que ver con, tal vez en eso coincidimos bastante con la existencia de este programa, pues con difundir el quehacer antropológico acá en la región. Porque efectivamente pues las ciencias antropológicas están muy poco desarrolladas y nosotros a través de nuestras experiencias de trabajo hemos notado mucha inquietud de parte de personas, estudiantes, profesores, con respecto a la antropología. Y este es como el objetivo central por el cual hacemos el diplomado. Entonces, ¿qué va a ver o qué va a estudiar la persona que va a participar a este diplomado? Bueno, lo que intentamos es que la persona tenga como unos conocimientos básicos de la teoría antropológica, pero también de la práctica. Y nos interesa que además viva esa práctica. El diplomado es teórico-práctico entonces, y entonces hay un primer módulo en donde se abordan las nociones principales de la antropología, pero también las teorías, digamos, más básicas de la antropología. No sé, hablamos de culturalismo, funcionalismo, el estructuralismo, etcétera, ¿no? Después, lo que pensamos es que nuestra idea era poner un segundo bloque que llevara a la práctica a los estudiantes. Entonces, primero les presentamos temas de investigación que estamos desarrollando en el CIESAS. Y después vamos a formar grupos entre los estudiantes del diplomado para que hagan prácticas de campo. Y estas prácticas de campo se van a realizar con el acompañamiento de los investigadores del CIESAS con la idea de que puedan avanzar en las técnicas de observación, en las técnicas de levantamiento de información, de sistematización de información. Y queremos llevar al estudiante del diplomado a que en la parte última del diplomado presente un resultado de investigación. No sin antes también abordar en el último módulo lo que llamamos pues temas actuales de la antropología, en donde van a venir diferentes investigadores a hablarnos de sus investigaciones. De lo que se ve, de hecho, en el programa, se puede ver que van a venir de varias partes de la República para apoyar y para brindar sus conocimientos. Sí, de hecho, el diplomado pues está basado con un grupo de profesores que vienen de diferentes universidades del país. Algunos vienen del CIESAS en otras sedes del país, otros vienen de la Universidad Autónoma Metropolitana, que tiene muy buen prestigio a nivel nacional en antropología. Y también hay un profesor que viene de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Chihuahua. Y también participamos los investigadores que estamos en el CIESAS. Todos los que vamos a participar como instructores pertenecemos en diferentes niveles al Sistema Nacional de Investigadores. Todos los que vienen de otras ciudades son investigadores de reconocido prestigio con publicaciones y sobre todo con mucha experiencia en la especialidad en la que van a participar. Bueno, vamos a regresar después de un corte musical para comentar los aspectos prácticos de este diplomado. Ahorita hablamos. Thank you. regreso en Raíces, acompañado por Efrén Sandoval. Les recordamos, estimado público, que pueden volver a escuchar los programas de las semanas pasadas en nuestra página raicesudem.wordpress.com. Pueden dejarnos sus comentarios, sugerencias de programa, críticas. Están más que bienvenidos todos sus comentarios. Y ahorita con Efrén vamos a comentar un poquito los aspectos prácticos del diplomado. Primero, ¿en dónde se va a llevar a cabo todo el diplomado? Bueno, el diplomado se va a llevar a cabo en el CIESAS, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, que se ubica en el barrio antiguo, en la calle Morelos 1031, entre Mina y Naranjo. Uh-huh. Y bueno, también lo hacemos allí porque queremos que la gente conozca el lugar, que vea nuestra biblioteca. Que es bastante completa de lo que escuché. Sí, tenemos afortunadamente bastantes libros y además muchos de ellos son de reciente edición. Uh-huh. ¿Y cuándo van a ser cuáles son las fechas del diplomado? ¿Cuánto tiempo se va a llevar a cabo este diplomado? Bueno, mira, la edición pasada el diplomado se hizo en un semestre, en me parece que 5 meses. Uh-huh. Pero estuvimos sopesando y también tomando en cuenta las opiniones de los estudiantes. Decidimos ahora hacer sesiones quincenales, uh-huh. pero tomando en cuenta los días feriados, las vacaciones, etcétera. Uh-huh. Este diplomado inicia en enero, en el último fin de semana de enero, uh-huh. y concluye en los primeros días de octubre. De acuerdo. Entonces son sesiones quincenales, aunque hay algunas sesiones que suceden cada 3 semanas, por ejemplo. ¿Y qué días exactamente van a ser? Se hacen los viernes por la tarde. Uh-huh. El horario del viernes tentativamente es de 4 de la tarde a 8 de la noche. Uh-huh. Y los sábados por la mañana de 9:30 a 1:30 de la tarde. De acuerdo. Ahora, ¿cuándo nos podemos inscribir a este diplomado? Pues se pueden inscribir ya. Estamos haciendo un periodo de preinscripción, uh-huh. en el cual le pedimos a los candidatos que nos presenten su currículum, una copia de su último nivel académico, uh-huh. y también una carta de motivos en la que nos expliquen por qué les interesa estudiar este diplomado. Uh-huh. Una vez que nosotros estudiemos a los candidatos, las candidaturas, pues el 7 de noviembre vamos a iniciar ya formalmente el periodo de inscripción. De acuerdo. El diplomado, bueno, tiene un costo. Olvidé decir que además son 123 horas. Ajá. Esto quiere decir que es un diplomado muy completo y que reúne además los requisitos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Quienes obtengan el diploma, este diploma va a tener un sello no nada más del CIESAS, que de hecho es un centro público del uh-huh. CONACYT, sino también del CONACYT mismo. Muy bien. Y te comentaba, entonces, el diplomado tiene un costo. Uh-huh. El costo es de 10,000 pesos, uh-huh. Que se pueden hacer en 4 pagos diferidos. Y para las personas que prefieren hacer el pago directo de contado, uh-huh. El costo sería de 9,000 pesos. De acuerdo. A pagar antes del mes de diciembre. Muy bien. Ahora, ¿el estudiante tendrá que venir con algún material en especial o algunos libros que deba leer antes? Bueno, para cada sesión, el estudiante va a recibir con la mayor anterioridad posible un paquete de lecturas. Ah, ok. Cada profesor asigna un paquete de lecturas para uh-huh. cada sesión y además se asigna una serie de preguntas porque se le pide al estudiante que presente un reporte de lecturas. Uh-huh. Entonces este paquete se distribuye al inicio del diplomado. Hay una serie tal vez de lecturas básicas para las personas que se pudieran interesar en el diplomado, que tuvieran dudas de si les gustaría o no. Tal vez yo podría recomendar algunas lecturas. Hay un libro que se consigue relativamente con facilidad en bibliotecas como la de la UDEM, uh-huh. Que se llama México Profundo, escrito por el antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla. Uh-huh. Este es un libro como muy fundamental de la antropología social en México, uh-huh. y que seguramente a quien le guste esa lectura, pues se va a animar mucho a participar con nosotros. Habría algunos otros libros, otras lecturas Pienso en la lectura del libro que se llama Nosotros y los Otros de Svetan Todorov, que ese también puede servir mucho para hablar de los fundamentos del pensamiento antropológico. Y sugeriría otro que es de Andrew Viola, que se llama Antropología del Desarrollo, que en ese también se pueden encontrar textos sobre la antropología aplicada, que eso es algo muy cercano a la gente que puede participar en el diplomado, ¿no? Muy bien, entonces ya tratamos de conseguir esas referencias. Vamos a hacer un segundo corte musical para luego comentar un poquito la actualidad antropológica en México de esta semana y de la semana por venir. Regresamos después de este corte. Regreso para la última parte de Raíces en compañía de Efren para comentar un poquito la actualidad antropológica de México en esos últimos 7 días y de lo que va a pasar en los próximos días. Empezando entonces con el pasado, de hecho, y por una noticia que se publicó últimamente en la página del INAH, donde se comenta un proceso de digitalización y de numerización del juego de pelota en Chichen Itza. Es un proyecto de largo plazo que empezó ahí en Yucatán para tener una radiografía completa del sitio de Chichen Itza, que sea luego una base de datos para todos sus interesados, y va a ser una serie de información que el director del INAH Yucatán, Eduardo López, quiere proporcionar al público. En este caso, una investigadora del Centro INAH Yucatán que se llama Federica Sodi, especializada en historia del arte y en particular sobre los relieves de Chichen Itza, comentaba realmente del interés que tiene este proceso de digitalización, porque realmente permite agarrar detalles, encontrar detalles que uno no puede ver ni por su propia vista y tampoco con las fotografías normales. Entonces, realmente algo que propone que va quizás cambiar un poquito nuestras interpretaciones de la iconografía de Chichen Itza en el futuro, sabiendo que ya este proceso se realizó en el Templo de los Guerreros y también se está haciendo en el observatorio en el mismo sitio de Chichen Itza. Eso es por la arqueología del sureste. Hablando más ahora de la arqueología del centro y casi del Pacífico de México, con un proyecto que se está llevando en Michoacán que se llama el proyecto Huacusecha. Es un proyecto que está desarrollado por unidad mixta de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, dirigido por Dominique Michelet, y en este caso el proyecto viene dirigido por Gregory Pereira, un arqueólogo francés, y por Marion Forest, y esta última comentó en su blog, que es del proyecto Huacusecha, de un artículo que se publicó sobre los primeros resultados de las excavaciones que hicieron en este sitio arqueológico. Bien interesante ver un poquito otro punto de vista arqueológico, y además sobre un sitio que no está tan conocido, que es el Malpaís michoacano. Eso es cuanto a arqueología. Entonces les recomendamos ahí para esta última noticia consultar el blog huacusecha.blogspot.com, y seguimos con lo que es el evento bien importante que ocurre actualmente en la Ciudad de México, que es la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Y bueno, ahorita para esta semana hay varios eventos. El más importante es el 16º Simposio Román Piñachán, que se va a llevar a cabo del 26 al 28 de septiembre en el Auditorio Jaime Torres Bodé del Museo Nacional de Antropología. Y el tema de este simposio va a ser México-Brasil, arqueología en desarrollo, sabiendo que Brasil es el país invitado para esta feria del libro. Entonces realmente hay hay 5 mesas, entre ellas una sobre arqueología subacuática. Comentamos últimamente todo el desarrollo que conoce la arqueología subacuática en México, los resultados impresionantes que tiene esta disciplina en este momento. También comentar otro foro que está incluido en los eventos de la Feria del Libro en el Museo Nacional, que es el 7º Foro de Música Tradicional, que se va a llevar a cabo del 27 de septiembre hasta el 1 de octubre en el mismo auditorio Jaime Torres Bodé. Entonces recomendamos mucho la visita a esos eventos, aparte que son totalmente gratis. Vale la pena acudir al lugar, conseguir los libros de varias editoriales que se dedican a la antropología. Y por otra parte, siempre en la Ciudad de México hay un coloquio ahí, un evento académico que se llama Jornadas Andes a Mesoamérica. Se trata de antropología social. Se va a llevar en el Teatro de la Ciudad de México del 27 al 29 de septiembre. Para su información pueden consultar la página que se llama jornadas-andesmesoamerica.org. Ahí podrán encontrar el programa completo de las participaciones que se van a dar. No quiero pasar la oportunidad también de comentarles que un servidor tendrá el gusto de impartir una conferencia aquí en la Universidad de Monterrey el próximo 28 de septiembre. Vamos a hablar de arqueología en la época del Porfiriato y estar cordialmente invitados a participar, a asistir a este evento que es totalmente gratis. Y también quiero mencionar el correo donde se puede escribir a Efren Sandoval para las inscripciones al diplomado. La dirección es diplomadociesas@yahoo.com.mx. Aquí está la información completa con el número de teléfono de Ciesas, el 83447116, para más informes. Y bueno, ahí están más o menos las noticias para esta semana. Vamos a concluir el programa agradeciendo a Efren su participación. Muchísimas gracias, Efren. Gracias a ti. Y esperando que nos escucharan la semana próxima, les deseamos una excelente semana. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de ciencias sociales en la Universidad de Monterrey. Que pasen una excelente semana. Yeah.